Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Las nubes forman caracoles. Forman acordeón. ¿Qué tal? ¿Cómo están toda nuestra audiencia, nuestros amigos y amigas que todas las semanas nos escuchan? Bienvenidos a un programa más de Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos y pues a disfrutar de esta tarde que tenemos preparado muchas cosas interesantes para todos ustedes, como todos los lunes. Bienvenida, querida Tati, ¿cómo estás? Hola, querido Juanito, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que se conecta a esta hora en la radio CCE y también nos está escuchando enganchado de este programa Ecuador Divina Comedia, que tenemos ahora mucha información, Juanito, ¿no? Pues sí, querida Tati, tenemos en manos a la obra un producto súper interesante y muy saludable que nos van a comentar ya en pocos minutos nuestros emprendedores del día de hoy. Después tendremos igual a la escuela, a la Academia Musical Sahuahua, que nos va a preparar una canción muy bonita con los nenes más pequeños de su academia. Y por último estarán con nosotros nuestros amigos de Todos Menos Charlie, que nos van a compartir un poco de su música y de su trayectoria artística en nuestra ciudad y nuestro país. Así es, Juanito, antes de comenzar con nuestro segmento Manos a la Obra, nos vamos con esta canción a cargo de la cantautora colombiana Marta Gómez. Volvemos. Nubes forman caracoles, forman acordeones, forman dulces de limón. Las nubes forman elefantes de trompas gigantes con orejas. Si no dejas nunca de mirar, tantas formas puedes encontrar. Ay, arara, arara. El sol parece un globo grande que salió volando porque al mar se le escapó. La luna es una sonrisa que flota en el cielo y es tan mueca como yo. Si no dejas nunca de escuchar, mis secretos te dirá el mar. Pasa, que viene y me abraza, que hace a la Muy bien, después de esta muy bonita canción, romántica, suave, tranquila, armoniosa, pues empezamos y vamos a dar inicio a nuestro segmento Manos a la Obra. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, ¡manos a la obra! ¡Manos a la obra! Arrancamos entonces con nuestro segmento Manos a la Obra y tenemos el gusto de contar con la presencia de Jimena Río Frío y Edgar Río Frío. Ellos son unos emprendedores que hacen quinoa hidrolizada y el nombre de este emprendimiento es Sabelford. Bienvenidos a este espacio, Jimena, bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, bueno, realmente somos unos emprendedores que hemos tratado de ver un producto que se pueda consumir y que nos pueda ayudar a tener un mejor estilo de vida, mejor calidad de vida. Entonces se nos ocurrió la idea, viendo la necesidad que ahora en el mercado existe mucha comida chatarra y prácticamente los cereales los han dejado a un lado. En este caso nosotros estamos con el emprendimiento de quinoa hidrolizada, que es una semilla, ¿no?, pero que tiene muchos beneficios al consumirlo. Actualmente la mayoría de familias ya no la consumen porque la necesidad de cocinarla se demora. Entonces nuestra quinoa hidrolizada es en polvo y es de fácil al cocinar, no se tiene que cocinar. Entonces solamente se diluye en cualquier bebida y con eso nos vamos a nutrir de una mejor forma. Todas las personas que consuman, puede ser para niños, adultos, deportistas, al ser un energizante natural. Entonces ese es nuestro emprendimiento y queremos que la gente conozca. Nuestra marca se llama Sabelford porque tiene en sus... La palabra quiere decir salud, belleza y fortaleza. Entonces ayudamos a que nuestro cuerpo tenga una mejor nutrición. Y eso es lo que buscamos en la mayoría de personas, que puedan consumir productos que sean nuestros y que nos den una mejor nutrición, salud, belleza. Muy bien, y es que este producto de quinoa hidrolizada, disculpen, es un suplemento alimenticio en polvo a base de quinoa hidrolizada con zinc, y ya nos ha comentado Jimena un poco del proceso que se sigue, ¿no? Pues bueno, y ahora quisiéramos saber que nos cuenten un poco, y yo sé, y seguro que aquí en este espacio nos ayudará Edgar, un poco sobre la historia. ¿Cómo nace Sabelford? Bueno, buenas tardes, señores radioescuchas. La verdad es que la necesidad de entrar al mundo nutricional con mis hijas nos dio la oportunidad de investigar y llegamos a conocer un grupo de profesionales innovadores que están trabajando por mejorar cada día la parte alimenticia. Nosotros de un año atrás tenemos ya el emprendimiento del colágeno también hidrolizado y hemos tenido una buena experiencia porque este colágeno ha ayudado mucho a las personas con problemas de articulaciones. Una vez que hemos trabajado con el público durante un año, especialmente con pacientes del Hospital Militar, que es nuestro fuerte, sacamos como conclusión de que necesitábamos un complemento. Una vez que se toma el colágeno, decíamos, no podemos dejar sueltos a estos pacientes. Entonces investigamos y sacamos como conclusión de que la quinoa hidrolizada es un producto que de los 5 cereales en el mundo es uno de los mejores que tenemos en Ecuador. Entonces se hizo el estudio con un técnico que tenemos contratado para nuestra empresa y él fue de la idea, me dijo, hagamos la quinoa hidrolizada con su equipo de profesionales. Entonces hace 3 meses comenzamos a pedir que nos den hidrolizando porque el proceso de hidrolización es un poco complejo y muy caro, pero es la única solución para poder absorber este producto directamente en el organismo. Se ha llegado a comprobar que el 90 al 98% el cuerpo recibe automáticamente, si hablamos, el momento que se ingiere en cualquier bebida. Lo que no sucede con la quinoa tradicional, que hay que cocinarlo. Y al cocinarlo, se degrada y pierde hasta un 40 o un 50% de sus valores nutritivos. Entonces, al hidrolizarlo, recuperamos en su totalidad toda la energía que necesita la persona una vez que ingiere sus proteínas y aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Excelente. Entonces, todo este proceso que ustedes han venido llevando a cabo surge desde el colágeno, ¿no? Empiezan con este complemento del colágeno y después de ahí, partiendo de eso, pasan a la quinoa y de alguna manera van contribuyendo a que también este proceso que aporta a la salud de sus clientes no se corte, ¿no? Sino que más bien se vaya complementando cada vez más. Excelente. Y bueno, ¿cómo es, en qué consiste el proceso de su empresa, en cuanto a la distribución, el empaque y todo lo que ustedes hacen con la quinoa hidrolizada? Ya. Una vez que nuestro técnico nos dio ya las ideas profesionales en el sentido de empaque, nos sugirió que se lo empaque en una funda metalizada, que es la que tenemos, en la que prácticamente se conserva entre frío y calor, o sea, para que no se degenere. A pesar de que esto tiene un año de duración, entonces comenzamos por el empaque, que es metalizado y de doble seguridad. Entonces, ahora estamos ya en el mercado, estamos comenzando a trabajar con envases de 150 gramos para que sea ingerido para 15 días con 10 gramos diarios. El proceso médico normalmente lo sugieren que sea por 3 meses ingerir este producto. Pienso yo que una vez pasados los 3 meses se puede hacer una evaluación del nivel proteínico de cada persona. Y les cuento como una experiencia muy personal mía. Tenía un poco de problemas yo de salud y comencé a tomar, apenas salió la quinoa que yo mismo estaba fabricando, y comencé a tomar hace unos 3 meses, y justamente hace 8 días yo me hice unos exámenes totales para ver cómo estaba, porque bueno, yo tengo 70 años y dije, bueno, voy a tratar de ver cómo estoy. Y la doctora que me estaba haciendo la entrevista me dice, oiga, ¿y usted cómo se mantiene así? Todos sus niveles nutritivos están equilibrados, pero como si fuera de una persona joven. Entonces yo entre mí decía, es por la quinoa. Bueno, no le dije eso a la doctora porque no quería hacer la propaganda en el IR. Sí. Entonces yo saco como conclusión de que sí, es un energizante natural y un producto tan bueno que deberíamos, desde los niños, adolescentes, deportistas, personas de la tercera edad, deberían tomar la quinoa, porque han dejado mucha gente de hacerlo porque por el sabor o porque no les gustaba en la sopa. Pero ahora es la oportunidad de ingerirlo directamente, sin que sienta el niño, sin que sienta el adulto de la tercera edad, le ponen en un vaso de bebida o un juguito y nunca lo va a sentir porque se mezcla justamente con la bebida. Esa es la ventaja de la hidrolización en este producto. Excelente producto, Juanito, y bueno, recomendamos a toda nuestra distinguida audiencia que consuma estos productos, que la van a poder encontrar en donde, Jimé. Vamos a estar el fin de semana, 14 y 15 de septiembre, en el Mundo Juvenil, junto con otros productos que van a estar. Entonces, les pedimos que nos acompañen este fin de semana, que vamos a tener muchas sorpresas, promociones también, para que puedan adquirir el producto y que vean pues los beneficios que tomando la quinoa hidrolizada va a hacer a su organismo, a su cuerpo, y ver que aquí podemos también emprender con productos que realmente van a beneficiar a nuestra salud. Así es, a propósito de la loncherita que que comenzamos hace poco clases, creo que es una excelente opción para que nosotros podamos también alimentar sanamente a nuestros hijos. Claro, querida Tati, es importantísimo la alimentación de quienes en este momento están en su proceso importante de formación, ¿no? Y quienes pasan muchísima parte del día en la escuela, en el colegio, y que es importante una sana alimentación, tanto para la parte cognitiva, sino también como para el desarrollo de la persona. Correcto. Muy bien, pues, y cuéntenos, además de los sitios en los que ustedes promocionan su producto, están en redes sociales, tienen algún local en particular, cuéntenos un poco para que todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando pues pudieran tomar nota de ello, buscarles y empezar a consumir ya este producto tan saludable de Sabelfort. Claro, en las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Quinoa Hidrolizada Sabelfort. Le pueden encontrar. Igual nosotros trabajamos a través del Hospital Militar. Sabemos estar ahí una semana por mes. Entonces ahí podemos dar ahí vendemos nuestro producto. Por el momento no tenemos un local específico, pero si es que desean, igualmente nosotros entregamos a domicilio. Cuando ya empiezan a comprarnos, dejamos en los domicilios sin recargo, y si es que nos piden, ajá. Muy bien, y adicional al contacto que pueden tener en redes sociales, en el Hospital Militar una vez a la semana, y pues en esta semana que van a estar en el Mundo Juvenil, pueden localizarlos también al siguiente número telefónico, 0998-288-501, 0998-288-501. Y pues bueno, querida Tati, yo creo que después de este espacio tan nutritivo de Manos a la Obra, cuéntanos qué viene ahora. Así es, Juanita, les agradecemos muchísimo a Edgar y a Jimena por venir a instruirnos sobre el proceso alimenticio. Yo creo que es básico que nosotros tengamos esta alimentación saludable y que uno se sienta fortalecido con lo que come, ¿no? A veces come la salchipapa del día y ya uno dice no, y después se siente culpable, y es el peor problema. Entonces les agradecemos mucho por venir a impartir también su conocimiento acá, y esperamos que todas las personas que nos están escuchando pues pregunten mucho por esta quinoa hidrolizada. Juanito, aquí se termina nuestro segmento Manos a la Obra y comenzamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, y pues como ya lo dijo nuestra querida Tati, empezamos ya con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Y pues del día de hoy estamos con la Academia Musical Sahuahua, y contamos aquí ya con la presencia de nuestros invitados que nos va a presentar nuestra querida Tati. Juanito, me da mucho gusto a mí presentar a la Academia de Música y Arte Sahuahua. Más que nada comentarle a nuestra distinguida audiencia la gestión que ellos vienen haciendo con niños, ¿no? Que me parece algo tan fundamental en la formación integral de un ser humano. Vamos a presentarnos, por favor, tenemos aquí los micrófonos. Y es sumamente importante que nos cuenten de esta importante gestión artística y cultural que está haciendo Priscila, Mariana y también Laura. Tenemos el equipo completo aquí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Fue para nosotros una alegría, una sorpresa de verdad haber recibido la llamada. Y muy contentos pues de poder dar a conocer nuestro proyecto que va creciendo paso a paso. Pues muy contentos porque tenemos un programa que desarrolla niños a partir de los 2 años de edad. Todo lo que es la parte de estimulación temprana musical, lenguaje musical y todos los instrumentos clásicos, no clásicos. Muy felices de verdad de poder hacer este trabajo junto a niños tan pequeños. Qué gusto contar con su presencia y que nos puedan contar de esta gestión tan maravillosa. Laura. No, Priscila. Ay, perdón, Priscila, estoy todavía cruzada con... ¿Qué tal, Priscila? Bienvenida. Claro. Cuéntenos, por favor, de su gestión en la Academia Sahuahua. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy, Mariana es la directora general, yo soy la directora artística Bueno, mi parte es la parte de capacitación de los talleres que se hacen en la academia y organizo también los eventos de conciertos, tanto didácticos como conciertos de agrupaciones profesionales. Y bueno, Mariana es la directora, es la que se ocupa realmente del trabajo con los niños, de programar las clases con los profesores y los niños también. Y bueno, ella va a desarrollar un poco más la parte del trabajo de los niños. Entonces. Sí, Mariana, adelante. Más bien, un poquito más atrás. ¿Qué le incentiva para poder tener esta academia? ¿Cuál es el incentivo principal para generar este emprendimiento valioso para la gestión cultural? Yo cuando era adolescente encontré ya que mi vocación era ser músico. Entonces estudié el conservatorio, me gradué, tuve la oportunidad de ir a estudiar afuera. Cuando regresé, ya después de 12 años casi, aprendí pues en la universidad todo lo que era la parte pedagógica musical, algo que, si bien es cierto, agradezco mucho mi formación, pero en la parte pedagógica sí faltaba un poquito. Entonces, ya cuando nació mi hija, entonces la idea fue estar junto a ella y poder desarrollar un proyecto musical de temprana edad, en especial por Mila, ¿no? Entonces ese fue el proyecto inicial con la profesora Priscila. Nos vinimos, pusimos la academia, empezamos como con clases particulares, después vimos pues lo que lográbamos hacer en los niños pequeños y nuestro objetivo era que ellos aprendieran con alegría, porque no para todos la música siempre es fácil de aprender. Les ponen instrumentos o cosas que ellos a veces piensan que son difíciles, pero no, si se aprende pues con una buena pedagogía, con unos buenos profesores, entonces eso es parte integral del crecimiento, como tú lo mencionas, y ahora muy muy importante a medida que ellos van creciendo y desarrollándose. Entonces empezamos así y pusimos como una meta empezar mucho antes. Si ha habido algunas dificultades, pues no hay muchos instrumentos aquí para tan pequeños, porque todos los programas empiezan a partir de los 8 años de edad, por lo general. Pero pudimos comprar instrumentos, las profesoras también con las que trabajamos, un lindo grupo de maestras preparadas, no solo en el instrumento, sino en la parte pedagógica, y ahora también manejamos todo lo que es artes plásticas, para trabajar todo lo que es la parte de la motricidad, creatividad, todo eso. Es personalizado y vamos al ritmo de cada niño, sea de aprendizaje a su manera, pues, como vengan cada uno con sus cualidades. Claro, una limitante puede ser la falta de instrumentos, sí, y otra importante también el hecho de que te enseñen un instrumento que no te guste. Por ejemplo, no sé, a ti te gusta el piano y yo te enseño la guitarra. Exactamente, entonces en nuestra parte de estimulación temprana nosotros vamos descubriendo, los niños participan de todos los instrumentos, su sonoridad, su forma, su sonido, todo, entonces ellos descubren, tocan todos, entonces ahí pueden elegir realmente, entonces les damos la oportunidad, mientras va ese proceso ellos desarrollan lo que es la rítmica, la melodía, la motricidad, la audición, todo, el aprender a tocar juntos. Ahora vamos a tener una muestra pues de nuestro grupo, el más pequeño podría decirse, empezaron como a los 2 años y medio, 3 juntos, llevan como 1 año y se puede ver el resultado, que ustedes pudieron ver un poquito en el ensayo ahora. Son muy lindos y creo que sus padres también con su apoyo pues hemos visto cómo han crecido musicalmente y en todas las áreas que ellos se desarrollan. Bueno, hay una parte que Mariana hizo acotación, que justamente los niños aprenden música no de una forma es trágica, ni drástica, ni dramática, sino más bien divertida, más bien divertida. Ellos tienen su momento de jugar y su momento de jugar, de experimentar con el instrumento que ellos escogieron. Y eso lo hace un poco más dinámico. Igual el nivel como aprenden, los niños van a la velocidad que ellos deseen. O sea, su motriz va dependiendo de cómo ellos se desarrollen realmente. Vamos por colores, por imitación, y ellos ya en un determinado momento, por ejemplo, el grupo que vamos a presentar ya lee pentagrama. Entonces, más bien es un proceso metodológico de enseñar. No arrancamos de lo más difícil para que ellos no lo puedan interpretar, después se les hace muy complicado y ya no les gusta. No, lo dejan nada, de lado. Al contrario, por ejemplo, lo que es lo que nos enseñan, pues de manera tradicional, la negra, la corchada, todo ellos los hacen con sílabas, sol, luna, cosas súper fáciles, porque cuando entran ni siquiera pronuncian su nombre bien. Así es. Entonces, a medida que van creciendo. ¿Por qué esa guagua, Mariana? Saguagua es una flauta de bambú pequeñita. Cuando yo me fui de viaje, tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Huáscar Barradas, que estuvo aquí también en una entrevista. No sé si ustedes fueron quienes me entrevistaron. Y él tocaba la saguagua en sus conciertos desde la etnia Wayú, de allá de Maracaibo. Y a mí ese sonido me fascinó cuando lo escuché. Y dije, si algún día tengo un proyecto personal, se llamará saguagua. Y como las dos somos flautistas, entonces para nosotros es súper importante eso. Pero es el significado de saguagua. Una flauta que suena como un pajarito. Qué lindo. Imagínate, la instrucción diaria. Pues sí, bonito, ¿no? Toda la historia que tiene detrás del nombre. Es súper importante la forma en la que ustedes nos han comentado que utilizan esta metodología para que la enseñanza vaya desde lo más simple a lo más complejo y de alguna manera vaya también atrayendo un poco el gusto de los niños que van participando. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido el trabajar con los niños más chiquitos. Eso sí me intriga que nos pudieran contar un poco cómo ha sido el proceso, así un poco más al detalle, de los niños más chiquitos. Empezar a los 2 años debe ser bien complicado. ¿Y cómo ha sido el proceso que ustedes han ido llevando para que los niños vayan desarrollando este gusto hacia la música? Y a la par, tú nos decías que ya leen pentagrama, entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo hacer que no se te escape en media clase? Sí, eso es difícil, pero se logra. Bueno, existen muchos métodos, no solo los métodos que utilizamos nosotros como experimentación, sino también existen otros métodos muy reconocidos como el Jack Cross, el Suzuki, que trabaja justamente la estimulación a temprana edad. Entonces, ellos experimentan, por lo menos los niños, a pesar de que no pueden hablar, ellos pueden cantar tarareando, y también lo otro que pueden hacer es golpear. Entonces, ellos a través del golpe y la rítmica, ellos empiezan a experimentar los primeros pasos de la música. No sé, Mariana. Por ejemplo, ahora que tuvimos un vacacional muy lindo, terminamos. No es masivo, como si fuera 2, 3 niños por grupo máximo. Entonces, por ejemplo, los niños se sentaban en el piso. Recuerdo a Sarita, Matías, no hablan todavía. Entonces salieron diciendo hasta su nombre, imagínate, en 3 semanas. Fue muy lindo porque era una experimentación para ellos. Entonces ellos se sentaban al piano y empezaban con una nota así. La profesora cantaba y a la semana ellos ya cantaban, tarareaban los pollitos. Y veían lo que la profesora decía con el dedito y seguían. O sea, fue mágico de verdad a 2 años. Sí les preguntamos a los papitos, pues es importante que sí se queden así no tengan, no vayan a la guardería o a la escuela. No es un problema realmente eso. Pero mientras se queden y tengan como esa curiosidad, entonces papá, sí, porque me golpea todo, me canta, imita lo que ve la televisión. Entonces, por ejemplo, son características muy lindas que hay que desarrollarlas. Entonces sí se escapa así, pero hay un momento en que ellos se conectan con el sonido y los colores y ya no se te va. O sea, se quedan ahí, mejor no quieren salir de la clase. Es muy lindo, de verdad. Ese es el primer proceso. O sea, el interés a través de la audición. Después ya van los colores y ellos ya van, entonces, saben que van jugando. Se intercambian hasta los palitos, las claves, las maracas, todo. Entonces ellos se van como ordenando a sí mismos. Es algo, un proceso muy, muy lindo que se vive. Para nosotros ha sido casi 5 años de este proyecto y también una educación, pues, tanto a los papitos también, porque ustedes saben que a veces los deportes son un poquito más importantes que la música realmente, las artes plásticas, que también es lindo poder desarrollarlos a la par. Pero sí hay una diferencia muy importante si uno se detalla a ver a niños que tienen la facilidad de crecer con el desarrollo de las artes en sus vidas. De verdad que sí cambia muchísimo la estructura interna, hasta las escogencias, realmente que sí. ¿Qué sucede cuando ustedes ya identifican un talento? Sí, cuando se pone eso, o sea, se avanza un poquito más rápido. Entonces le pruebas otros ritmos más fuertes o se pone de base a ese niño, entonces aprende más rápido las canciones, entonces él guía al otro y los otros se suman y el proceso es mucho más rápido para todos. Qué interesante. Bueno, y con todo esto que nos han comentado respecto a la forma de enseñanza, los diversos aprendizajes de los guaguas, ¿te parece, Tati, si invitamos ya a los pequeños a que nos puedan deleitar acá con una canción que han venido preparando? Mientras nos acomodamos pues con ellos, salimos a los cortes de los cortes y promocionales de la Casa de la Cultura. Perfecto, entonces salimos al corte, muy bien. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auvers. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019. Venga al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca la lengua, la cultura y la belleza de las 15 candidatas que van rumbo a la banda Chumbi. Se elegirá a Ñustandina, Alpayacu y Nina Guaira. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. News de Ecuador 2019. Un certamen diferente. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta después de nuestros cortes y promocionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues como lo habíamos conversado antes, estamos ya aquí con el grupo de los más chiquitos, como nos lo mencionaba Mariana y Priscila, que como nos confundimos de antes con Laura. Pero ahora estamos con Laura. Ahora sí estamos con Laura. Y muy bien, antes de empezar con la presentación de los chiquitines, cuéntanos un poco, Laura, sobre el proceso que ellos han venido siguiendo para llegar acá a lo que nos van a mostrar el día de hoy. Ya, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Con ellos es una forma de trabajo que va muy de la mano con el juego. Las estrategias pedagógicas y metodológicas que tenemos que utilizar deben ser a través del juego para que no sientan aquella presión tal vez de que están haciendo algo por una obligación, sino que empecemos a desarrollar nuestras habilidades jugando. Entonces, bueno, ellos tienen estimulación temprana, escuchan muchos ritmos, escuchamos mucha música, comenzamos a discernir sobre los sonidos agudos, los sonidos graves, los relacionamos con animales. Entonces jugamos a la tortuga y a la liebre, y así cuando ellos escuchan música rápida, música lenta, la logran identificar. Jugamos a la doncella y al ogro para identificar el parámetro agudo grave. Jugamos igual al elefante y a la hormiga para el parámetro forte piano. Y a través de estos juegos ellos van como tomando conciencia de a poco. Luego vamos involucrando los ritmos y las figuras musicales con palabras como luna, sol, mariposa, música. Y ellos van reconociendo las figuras, pero sin saber cómo se llaman ni nada, sino a través de fonemas. Ya luego se les explica esto es esto y ya tienen como esa conciencia. Además, para las notas musicales utilizamos los colores, y esos mismos colores los utilizamos en las campanas y en los xilófonos y en el piano y en las cuerdas de la guitarra Total que todo va muy de la mano, tenemos una planificación en la que todas las profesoras nos tenemos que abocar a hacer lo mismo para que ellos tengan un mismo lenguaje y de esta forma pues puedan aprender más rápido y más fácil. Felicitaciones, Laura, y a toda la Academia Sahuahua por ser una de las pocas academias que desarrolla desde tan corta edad a músicos ya con conciencia integral, ¿no, Juanita? Pues sí, es importantísimo el proceso y sobre todo el preocuparse de esos detalles pequeños que hacen de la enseñanza o de este proceso de aprendizaje de los niños algo más sencillo. Yo creo que a esa edad siempre debería apuntar la educación y el aprendizaje, ¿no? A facilitar las cosas, más no a complicarlo uh-huh. todo y volver una pesadilla el aprender algo nuevo. Muy bien, les veo bastante inquietos a los guaguas, están desesperados por presentarse ellos. Entonces vamos a escucharlos. Vayan cada uno de ustedes saludando a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en la radio, que también nos están viendo por el streaming y por Facebook. Y pues cuéntanos cuáles son sus nombres, ¿ya? Empecemos contigo. Acércate al micrófono y cuéntanos cuál es tu nombre y qué edad tienes. Yo soy David Joaquín y tengo 5 años. Muy bien, David Joaquín. David Joaquín, vamos. Sigue, campeón. Hola, yo me llamo Julián Rojas. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 años, muy bien, Julián. Vamos, Mila. Listo. Esta está un poco tímida. Eso, vamos ahí, las dos. Acerquémonos y... Hola, yo me llamo Mila. Hola, yo me llamo Mila. Tengo 4 y medio. Muy bien, Mila. Bienvenido al espacio. Bienvenidos entonces, chicos. Y ahora nos va a comentar un poco Laura cuál es la función que tiene cada uno de ellos en el ensamble, en el equipo que han conformado. Y pues nos van a deleitar con una presentación. Muy bien. ¿Cuál es el rol de ellos, Laura? A ver, cada niño tiene funciones específicas dentro del ensamble de campanas. El grupo es estimulación temprana a través de la música y uno de los primeros instrumentos que logramos dominar por la motricidad gruesa son las campanas de colores. En este ensamble de campanas cada uno tiene un sonido y yo voy señalando cada niño y él debe tocar la campana. Por lo general pudieran tener un niño o una campana, pero ya pues a través de las clases y de tanta repetición hemos logrado que ellos tengan una campana con cada mano. Quiere decir que deben estar súper atentos si yo muevo mi mano izquierda o si muevo mi mano derecha para que toquen la campana correspondiente. Igual ellos saben las normas, que es algo muy importante en la música, que es la disciplina. Y ellos, conocen que no pueden tocar una campana si no se les señala, que si se equivocan en una nota, toda la canción, pues ya estaría mal, que deben mirar con atención, que no pueden mirar a los lados, que deben estar atentos, que deben respetar al compañero, y que todos tienen una función muy importante dentro del ensamble. Entonces, okay. Bueno, es una tarea súper chévere. La canción que vamos a escuchar es Al pasar la barca. Al pasar la barca. De acuerdo, vamos. Muy bien. Entonces, Mila, Julián y Joaquín, bienvenidos y adelante, vamos a escucharlos. Al pasar la barca de la Academia Sahuahua. Juanito, me he quedado impresionada. Yo creo que el método que están utilizando para que los niños aprendan es súper amigable. Entonces, ya para la siguiente canción que ustedes van a interpretar el día de hoy, sí me gustaría Laura y bueno a Mariana, también a Priscila, agradecerles por el tiempo que se están dando para darnos a conocer su trabajo, ¿no? Y ya vendrá Mariana para comentarnos un poco de cómo podemos ubicarlos, en dónde están y pues los proyectos que tienen a corto plazo, ¿no? O los proyectos que ya se vienen con Academia Zaguao. Vamos entonces con la siguiente canción. Sí, y oye, ¿sabes qué es importantísimo? Pareciera, ¿no? Es importante, creo yo, mencionarlo, que pareciera simple lo que hacen acá los niños, más yo creo que uno debe darse cuenta que son guaguas de 4 años, de 5 años y que están en un proceso de aprendizaje súper disciplinado para poder llegar a saber cuál sonido, o sea, qué bracito mover, el sonido de el emitir, la disciplina. Imagínate y todo que lo que yo mencionan. A mi edad mordía niños a los 4 años. Entonces, difícil. Okay, habrá entonces que preguntarle a tu esposo si ha sido superado él. Muy bien, entonces, en este momento vamos con la siguiente canción, que es... Vamos a hacer un tema tradicional infantil titulado Estaba el Negrito con... Estaba el Negrito, muy bien. Muy bien, eso... Y pues bueno, esta ha sido la presentación de Estaba el Negrito con. Felicitaciones a la Academia de Música Zaguagua, a Mariana, Priscila, Laura, Joaquín, Julián y Mila. Muy bien, un fuerte aplauso nuevamente para ellos, que lo han hecho espectacularmente bien el día de hoy. Y pues bueno, vamos a cerrar, Juanito, ya con Mariana, quien nos va a decir dónde podemos, si deseamos inscribirnos, si es que deseamos poner a nuestros hijos en academia, si es sumamente importante tener ya un primer acercamiento con la persona que nos puede asesorar para poder seguir esta bonita formación integral. Mariana. Bueno, realmente preciosa la presentación de Mila, Joaquín y Julián. Felicitaciones, Laurita, gracias por tu trabajo. Bueno, nosotros estamos en Carcelén, en la avenida Einstein. Nos pueden escribir a academiazaguao@gmail.com o al número de teléfono 099-512-9408. No necesitamos que tengan conocimientos previos musicales. Se empieza desde el nivel que tiene cada niño, cada niña, y como les decimos, a partir de los 2 años de edad. Ahora tenemos varios proyectos, pues siempre cada mes se hace un taller, sea de artes plásticas o de música, con artistas invitados tanto de aquí como de fuera. Se publica por nuestras redes. Y el nuevo proyecto La Sorpresa, nos acabamos de convertir en fundación, un centro cultural, entonces tenemos la posibilidad de hacer muchas más actividades. También incluimos unos programas para la mañana, porque en la tarde solo van los niños, en la mañana de lo que es escultura, pintura, también para incluir a los abuelitos, a los papitos de nuestros niños, que también siempre los acompañan. Entonces, eso va a ser en la mañana, también ya tenemos clases los fines de semana, y tenemos un concierto de medio periodo, por así decirlo, para finales de octubre, lo anunciaremos en las redes, donde participan los niños y los papitos. Y nuestro gran concierto de diciembre, que es nuestro concierto de Navidad, con el que cerramos siempre el periodo de año. Muy bien, entonces tenemos varios proyectos que se vienen desde ahora, que han venido sosteniendo, y pues felicitaciones por esa sorpresa que nos acaban de comentar del paso a Fundación y Centro Cultural. Nos decías que muchas de estas noticias van a ser expuestas o presentadas en tu en sus redes sociales. ¿Cuáles son estas redes sociales donde les podemos encontrar? Estamos en Facebook y en Instagram, nos pueden buscar como Academia Chihuahua. Y bueno, la importancia por lo menos los talleres que hacemos cada cierto tiempo, un periodo más o menos de cada 2 o 3 meses, es importante porque cuando hacemos los talleres por lo menos de artes plásticas, está el primer contacto de los niños con el arte en esos talleres y ahí ven si les gusta o si quieren continuar, entonces ya se inscriben con nosotros. Entonces les invito a estar pendientes de nuestras redes sociales. Si necesita información, les dejo el número a la directora, Mariana Taboada, al 099-512-9408. Sí. Sabe de memoria. Sí. Una cosa importante de nuestros talleres es que son la participación de los niños con los papitos o los abuelitos o las hermanas, que nos parece súper importante porque por lo general todos los talleres solo dejas al niño, vas y lo retiras. Claro. Pero en nosotros lo hacemos así, una por la integración y dos por lo bonito que es poder trabajar con tu hijo, con tu hija y ver el proceso creativo y al final es una conexión que nunca se olvida. Jamás. Sobre algunos talleres que hemos hecho de esto, cerámica al frío, pintura, escultura, ustedes pueden verlo en las redes y pueden ver los papitos en el piso pintando o esculpiendo con sus hijos. Es algo maravilloso. De verdad que sí. Qué lindo, y le deseamos el mayor de los éxitos a su academia. Que prosperen mucho, que continúen con este hermoso trabajo que están realizando. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Gracias, Mariana. Recordamos entonces que pueden encontrarlos en la avenida Alberto Einstein, N80 y César Borja, en el sector de Carcelén, y el número de teléfono de contacto es el 099-512-9408. Nos vamos con nuestro segmento. La Casa de la Música. Estás listo para divertirte. Oh my God. Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido a la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Juanito, estamos de vuelta en cabina cuando son las 16 horas con 49 minutos. Estamos en la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y tenemos el gusto de contar con la presencia de Carlos Herrera de la banda Todos Menos Charlie. Bienvenido a este espacio, Carlos. Cuéntanos, por favor, un poco sobre las canciones, tu banda en general, que básicamente vienes a presentar hoy tu banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Ya en nuestra casa, básicamente, aquí la radio de la Casa de la Cultura, venimos usualmente. Todos Menos Charlie es una banda que actualmente está trabajando en fusionar los ritmos latinoamericanos con la música popular. Lo que estamos tratando de hacer es generar una tendencia nueva que se pueda exportar, que eso es lo que creemos que le hace falta a las bandas de aquí del Ecuador. Así que estamos trabajando bastante en eso y más adelante les contaremos unas sorpresas que estamos haciendo. Muy bien, pues... Carlos, qué gusto el contar con ustedes de acá, la importancia del poder ir desarrollando nuevos ritmos y nuevos procesos en cuanto al arte ecuatoriano, a la música ecuatoriana, y pues felicitaciones igual por seguir avanzando en ello. Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienen, ¿no? Lo que nos decías que ya que son las sorpresas que se vienen? Cuéntanos un poquito de ello y lanzamientos que tengan ahora en cercano a estas fechas, Carlos. Perfecto, nosotros estuvimos en stand-by unos 3 meses, justamente por lo que les comentaba, que decidimos parar un poco y hacer un proceso de preproducción de lo que es fusionar los ritmos andinos y los ritmos latinoamericanos. Nosotros estamos ya muy ansiosos que para diciembre tenemos planeado lanzar nuestro primer single, que va a ser de nuestro segundo disco, y también un video promocional. Estamos ahorita trabajando en eso y esperemos que para diciembre ya lo tengamos. Igual nos daremos una vueltita por aquí para promocionarlo. ¿Por qué Todos Menos Charlie? Te descolaron de la banda. Uy, sí. Te descolaron. Yo creo porque es Carlos y Charlie. Va por ahí. Te descolaron de la banda, Charlie. Di la verdad. No, Todos Menos Charlie es algo muy gracioso porque desde que era niño, desde que tenía unos 8 o 10 años, siempre he tenido una banda. pero por ave motivo siempre se separaban las bandas, iban del país, cosas por el estilo. Hasta que un día dije, suficiente, voy a hacer mi propia banda, así, con juegos de azar. Y varias. Y nada, de ahí en universidad me encontré con todos los integrantes que son ahora, lastimosamente no pudieron, algunos ya se encuentran trabajando. Nosotros actualmente estudiábamos música. Y ahí nos fuimos conociendo con Daniela Mesa, con Daniel Navas. Hemos pasado, todos en Venezuela, ha pasado varias etapas, varios procesos. Y cuando yo me decidí irme ya de fondo con la banda, fue que en el 2015 nosotros ganamos un premio de un concurso nacional de bandas, que fue en Guayaquil. Ahí nos hicimos acreedores a un primer premio, que fue nuestro primer single, que se llamaba En Tu Cama. En ese entonces éramos un poco más rockeros y ahí hemos ido mutando hasta ahora. Hemos ido encontrando nuestro color, como lo decimos. Sí, ahora suenan en Spotify. Suenan con Viaje Circular. Suenan con Ley Natural, sí. Con Tu Lugar. Claro, Viaje Circular es nuestro primer EP, con el que actualmente igual lo seguimos promocionando, seguimos tocando. Fue una experiencia bastante enriquecedora, porque es nuestro primer guagua, básicamente, con lo que hemos aprendido todo. Okay, no sé si tenemos un poquito de Espiral, me parece que teníamos, o En Tu Cama, Adri, para toda nuestra audiencia, que pueda también apreciar de fondo el trabajo musical de tu banda. ¿Qué proyectos tenemos? Como les comentaba, el single, tenemos planeado lanzar, si no estoy mal, para mediados del siguiente año ya nuestro segundo disco. Lo que ahorita vamos a hacer es lanzar single por single. Vamos a lanzar unos 3 primeros singles, un video, y de ahí vamos a seguir llenando las redes sociales. Nosotros tenemos una aspiración del siguiente año de ir ya a festivales un poco más grandes, así que vamos con esas expectativas. Muy bien, Carlos. Y lo van a lograr. Claro que sí. Y ahora, ¿te parece, Tati, si parece ser que la canción ya está lista? La dejamos para el cierre. Y más bien, que nos comente un poco, Carlos, respecto a dónde los podemos encontrar. Son una banda que tiene muchísimo que ofrecer, son una banda muy buena, y sobre todo es una banda nuestra, ¿no? Una banda ecuatoriana, una banda nacional, que yo creo que es importantísimo que desde quienes escuchamos seamos cómplices del surgimiento de los artistas ecuatorianos, ¿no? Sí, cuéntanos en dónde están, cómo les podemos seguir y escuchar. Sí, Juanito, y no solo eso, sino también la gestión benéfica que realiza esta banda, porque ellos no solamente realizan música, sino también hacen gestión de apadrinamiento hasta donde lo hicieron. Creo que esto fue, si no estoy mal, en abril. Entonces, el hecho de poder acompañar o tener este sentido también humanitario como banda definitivamente hace que ellos tengan una trascendencia diferente, ¿no? Ah, claro. Sí, voy a presentar. Sí, bueno, vamos respondiendo. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, también en YouTube, Spotify, en Tinder, no mentira. Nos pueden encontrar en varias plataformas. Nosotros tenemos un segmento de nuestros videos que se llama Mochila al Hombro, que básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de expresar y de hacer visibilizar lugares del Ecuador y en Quito que no son populares, se puede decir de cierta forma, pero tienen que aportar bastante. Nosotros actualmente con mi otro compañero igual seguimos trabajando a la larga, pero con otro proyecto que nos encargamos de buscar músicos de distintas regiones y tratar de visibilizarlos. Pero básicamente eso hacemos con Todos Menos Charlie. Y una vez más les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Shazam también, en todas las plataformas habidas y por haber. Muy bien. ¿Y en Tinder? ¿Cómo es que están en Tinder? Ya, comenzaste. A mí me gusta mucho algo que ellos dicen en sus redes sociales, ¿no? No importa si te vas a la playa o si te quedas en casa, mientras que Todos Menos Charlie te acompaña. Así claro. Que lo mismo le decimos a nuestra distinguida audiencia, mientras que Todos Menos Charlie nos acompañe, podemos estar en casa, en la playa, en el trabajo, y para no aburrirnos, por favor, escuchen Todos Menos Charlie. Muy bien, entonces les vamos a dejar con esta bonita canción de esta banda tan talentosa y preocupada por el otro, ¿no? Que es importante el de estar siempre pendiente del otro. Bueno, pues, mi nombre es Juan Carlos Quelal, ha sido un gusto y hasta el siguiente lunes. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por la radio de la Casa de la Cultura y la 940 AM. Hasta la próxima.